Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Recuerden que hoy empecé el programa mucho más tarde, se los informé el día de ayer. Todos los miércoles comparto oficina, entonces es por eso que empiezo más tarde. Y les dije ayer probablemente que hoy iba a empezar mucho más tarde, y pues así es, ¿no? Vamos a tener un programa más ligero, pero vamos a tratar de abarcar todos los temas, ¿ok? Pero bueno, para iniciar nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual a 31 grados Fahrenheit, un cielo nubladito. Habrá algunas precipitaciones de nieve, de hecho pues hay un poquito de nieve afuera. Está derretida totalmente, pero en algunas partes como el pasto o en los techos de las casas se puede ver un poquito la nieve, ¿no? Tendremos cielos nublados y habrá chubascos de lluvia y de nieve durante el día, y que así que hay que salir muy abrigados. Sí, va a estar frío todo el día. Vamos a estar a grados a centígrados a cero, bajo cero. Entonces hay que estar bien abrigados, ¿no? Temperaturas máximas para el día de hoy 32, mínimas de 23, probabilidad de un 50% de que caigan chubascos de lluvia y de nieve. Para el día de mañana jueves va a aumentar un poquito la temperatura, con temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 27, con cielos muy soleados. Con una probabilidad de un 5% de precipitaciones. Para el día viernes 18 de febrero se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado máximas de 50, va a estar más agradable el clima, con mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Y para el día domingo 20 de febrero, día de mi cumpleaños, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 26, con cielos muy nublados a parcialmente nublados. O sea, va a estar la temperatura agradable, pero va a descender a partir de las 7 de la tarde. Así que pues para que se preparen el próximo domingo, ¿no? Porque va a estar bonito, pero uno se puede confiar y a decir, ah, pues mañana va a estar igual. No, porque el próximo lunes, 21 de febrero, hay probabilidad de que caiga otra vez un poco de precipitaciones de nieve, con temperaturas máximas de 33 y mínimas de 21. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguida la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Escapar, quieras escapar. ¡Carcajada!

Aries, maneja esa tendencia que tiene de decir todo lo que piensa sin importarle lo que los demás opinen, ya que puede traerle más de alguna complicación. En el amor, abandone los celos y comienza a confiar con la persona que tanto ama. No crea que todas las personas son iguales, caso contrario, nunca podrá estar en pareja. En la riqueza, despreocúpese, ya que en poco tiempo todos sus deseos y ambiciones lógicas se concretarán sin problema dentro de su ámbito laboral, así que esté muy preparado. En el bienestar, aprenda que la vida no solo es trabajo, permítase tener un lugar para el placer y también para la alegría junto a todos sus seres queridos. Disfrute de los buenos momentos. Para el signo de Tauro, será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, abandone los arrebatos y analice muy cuidadosamente la situación. En el amor es el momento para que acepte que la inseguridad es su peor enemiga. Aprenda a controlar los celos, de lo contrario su pareja no estará dispuesta a tolerarlo. En la riqueza, entienda que la clave para cuidar sus recursos económicos será no generando deudas innecesarias. Es el momento para cuidar los gastos que usted realiza. En el bienestar, su cuerpo le pedirá un descanso, así que acceda a su demanda y tómese unos momentos durante la jornada para relajarse de la manera que usted más quiera. Para el signo de Géminis, sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para ese problema que tanto le preocupa, así que solucionalo hoy mismo. En el amor, deje de estar tan pendiente de si la relación que comenzó hace poco con esa persona es para toda la vida. Entienda que debe dejar fluir el amor. En la riqueza, momento para ajustarse a su presupuesto, sea más riguroso en el manejo de sus finanzas. En el bienestar, cuando se relacione con las personas, permítase ser más original en la vida, abandone esa formalidad que demuestra de manera natural. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse de un momento a otro, así que anímese y dé un paso a ese nuevo proyecto que la vida le está mostrando. En el amor, si ha comenzado una relación amorosa, procure ser cuidadoso y dejar la obsesión a un lado. En la riqueza, ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en este día. Esté muy atento por si acaso debe realizar un movimiento. En el bienestar, por una vez en su vida, sea constante y no busque más excusas para que cumpla en su totalidad con ese tratamiento que ha comenzado para bajar de peso. Para el signo de Leo, podría llegar a cometer alguna injusticia si sigue juzgando, así que deje de hacer juicios por lo menos el día de hoy. En el amor, evite buscar peleas, ya que no es el momento para replanteos en la relación de pareja. En la riqueza, relájese, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanza y trabajo en este día, así que aproveche estas buenas energías. En el bienestar, elija un hobby o actividad hogareña que le agrade demasiado para que se distraiga de la rutina pesada que está teniendo últimamente en su vida. Para el signo de Virgo, sería bueno que recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás. En el amor, prepárese, ya que en este día estará muy irritable y de mal humor. Procure no discutir con su pareja por culpa de su estado anímico, así que tome distancia. En la riqueza, durante este día estará muy ocupado en el manejo financiero de sus cuentas personales. Evite angustiarse y trate de equilibrar sus gastos. En el bienestar, no se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento que está teniendo desde hace días.

sorpresa me sonreíste así. Nadando en tu demencia no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Noche de la mediocridad, me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a iniciar con información de ciencia y tecnología. Y en la primer nota, pues incluye tanto a científicos como a la tecnología, ya que se trata de un pez que construyeron, o sea, un pez robot que los científicos construyeron y que fueron impulsados por células de corazón humano. Así como lo acaban de escuchar, ahorita estoy observando, bueno, estaba observando el video de este robot pescado. y pues sí, es impresionante. Es impresionante lo que pues se puede observar. Los científicos construyeron un cardumen de peces robot que son impulsados a través del agua por células de corazón humano. Investigadores de la Universidad de Harvard desarrollaron el pez biohíbrido que se basa en un pez cebra a partir de plástico, papel, gelatina y dos tiras de músculo cardíaco vivo. Una tira del músculo está en el lado izquierdo del cuerpo del pez y la otra en el lado derecho, por lo que cuando un lado se contrae, el otro se estira y así viceversa, ¿no? Lo que hace que la aleta caudal genere un movimiento que permite nadar. Y sí, o sea, sí se ve como un pececito y que mueve la colita y se mueve él, o sea, es impresionante. Lo que dijo a The Daily Beast, Keith Parker, que es un bioingeniero de Harvard y que es investigador también principal de este proyecto, fue lo siguiente. Dijo, mi interés está en la enfermedad cardíaca pediátrica. Quiero construir un corazón con tejidos diseñados para un niño enfermo que nació con una malformación en el corazón, pero no puedo poner ese corazón en un niño vivo sin haberlo probado yo mismo, fue lo que dijo. El científico dice que se inspiró en las medusas después de llevar a su hija al acuario de Nueva Inglaterra. Lo miro y pienso, bombea, parece un latido del corazón, fue lo que relató. Luego pienso, ¿yo podría construir esa cosa? Pues dijo, esa maldita cosa, ¿no? Los científicos primero construyeron una medusa biohíbrida que nadaba utilizando las células del corazón de una rata, y luego construyeron una raya biohíbrida, y el último pez robótico fue ensamblado por un equipo de científicos que incluye a Kil John Lee de Harvard y a Song Jin Park de la Universidad de Emory y Georgia Tech, y se anunció en un nuevo artículo publicado en Science. Y bueno, estos son principios tomados del corazón humano, fue lo que agregó el Dr. Parker. Y lo sorprendente es que esto se autoimpulsaba. Sus movimientos son más rápidos que los de cualquier otra cosa que hayan construido. El experimento duró 108 días antes de que los investigadores lo terminaran. Y el Dr. Parker, quien dice que su equipo fue investigado previamente por la oficina del fiscal general de los Estados Unidos en Boston por una sospecha de mal uso de los fondos de subvenciones de los institutos nacionales de salud, ahora planea construir tejido cardíaco artificial y simular las cámaras de un corazón humano. Entonces, la investigación se abandonó después de que los científicos del NIH escribieran artículos sobre los méritos de los experimentos. Si estás trabajando fuera de lo convencional, no todos te van a recibir con los brazos abiertos, fue lo que afirmaron, pero hay una diferencia entre ser poco convencional y estar loco, y creo que ahora la gente está empezando a darse cuenta, fue lo que agregó. Entonces, la primera prioridad es mantenerse fuera de la generalidad y entonces se puede hacer algo de ciencia. El objetivo a largo plazo aquí es salvar a algunos niños enfermos. Eso fue lo que agregaron. Entonces, pues es impresionante, ¿no? Lo que, como de ir a un acuario, pues surgen las ideas, ¿no? Que no te las esperabas o no te las esperas. Y así es como sale la genialidad también, ¿no? Y bueno, en otra noticia fuera de lo común, encuentran una extraña criatura marina con 5 ojos que vivió hace 500 millones de años. Durante el periodo cámbrico, entre hace 541 y 485 millones de años, existieron animales en la Tierra que tenían características físicas muy particulares, extrañas y casi con aspectos alienígenas. Uno de ellos, el depredador marino Opabinia regalis, que poseía 5 ojos, una boca orientada hacia atrás y que disponía de una larga trompa, era hasta hace poco el único opabínido jamás descubierto. Sin embargo, unos investigadores descubrieron ahora que otra criatura marina con 5 ojos, el Utaurora comosa, era pariente de este Opabinia regalis. Entonces, ¿cómo llegó a esa conclusión? En el 2008, en un yacimiento de la formación Cambrian Wheeler de Utah, aquí en Estados Unidos y aquí en este estado de Utah, un grupo de científicos encontró el único fósil que fue conocido hasta ahora del Utaurora camosa, que es una especie que habría habitado la Tierra hace al menos 500 millones de años. Luego de los análisis filogenéticos, los expertos llegaron a una conclusión de que la Utaurora camosa está relacionado con el género Opabinido, lo que lo convierte en el segundo de su especie descubierto hasta ahora, según un estudio publicado por la revista Proceedings of the Royal Society B. Entonces, el Origalis, o el, ¿cómo se llama el este? Opabinido, bueno, regalis, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál es el nombre real? Opabinia regalis. Pues dicen que no está solo. El conjunto de datos y análisis filogenéticos apoyaron al Utaurora como un opabinido en el 68% de los árboles filogenéticos que fueron recuperados al analizar los datos. Eso fue lo que explicó el coautor de la investigación, Stephen Bates, de la Universidad de Harvard. Y esto significa que Origalis no fue el único opabinido

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya vamos a comenzar con la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre los beneficios que tiene la alcachofa. Si es que a ti te gusta o tal vez la has utilizado para algunas recetas o tal vez para bajar de peso, porque mucha gente lo utiliza para bajar de peso. Este artículo lo encontré, la página dice alimente.elconfidencial.com. Aquí está esta nota y habla sobre los beneficios de la alcachofa los 365 días del año. ¿Por qué? Porque dicen que pues en España las alcachofas pues prácticamente las tienen casi durante todo el año, porque hay en varias zonas donde tienen tanto en tiempo de frío y en tiempo de calor, ¿no? Pero en climas suaves y templados, ¿no? O sea, que no soportan el frío ni el calor intenso, ¿no? Entonces ahí es donde sí pueden darse las alcachofas. Y bueno, estaba leyendo el artículo y dice que pues en España pues hay mucha gente que tiene o que sufre del colesterol malo, ¿no? El LDL, que hay alrededor de 17.3 millones de personas, y eso pues está publicado en la Revista Española de Cardiología, que edita la Sociedad Española de Cardiología, la SEC. Entonces, es por eso de que este tema pues es importante para todos, para toda la gente, ¿no?, que se encuentra en España. Y pues ya sabemos que acá también en todas partes hay personas que sufren de colesterol malo o que padecen de colesterol malo, y pues lo utilizan mucho en su dieta para hacer test. Y lo que utilizan son 4 hojitas de la alcachofa, la ponen a hervir en una tacita con agua, y así es como se toman este agua. Y esto le ayuda pues a regular los desequilibrios en el colesterol. Y también muchos nutricionistas apuestan por la alcachofa como un alimento idóneo para tratar ese tipo pues de patologías. Pero también existen otros beneficios. ¿Por qué? Porque tiene muchas propiedades depurativas y también su efecto es diurético. Entonces, la gente que está buscando perder peso pues utiliza el agua de alcachofa, así como también está el agua de la berenjena, ¿verdad? Entonces, son muy parecidos los dos en las propiedades que tienen. Y bueno, pues con la alcachofa puedes perder peso, te ayuda a perder peso y evitar la retención de líquidos. Tiene muy buena fuente de calcio, fósforo, potasio, hierro, magnesio y zinc. Te ayuda a favorecer la digestión, te ayuda con la eliminación de toxinas. También destaca por su capacidad de regular la formación y la salida de la bilis, por lo que los expertos la recomiendan para la salud del hígado. De hecho, hay algunos productos, hay té de alcachofa y hay unos, no sé cómo les llaman, pero dicen como shot, así. Son unas botellitas chiquititas, que unas vienen con alcachofa, otras vienen con turmeric, y vienen ahí como una mezcla con algún tipo de leche, creo, que es como probiótico. Y son fuertecitos, pero te ayudan exactamente para esto, ¿no? Vienen más concentrados. Pero el punto es de que es cierto, ¿no? Entonces hay que empezar a incluir un poquito de las alcachofas en nuestra alimentación para ir desintoxicando nuestro hígado. Porque ya saben que es el hígado el que se encarga pues de que nuestro cuerpo se mantenga libre, o por lo menos no tan intoxicado, ¿no? Que esté libre de toxinas. Bueno, también se suele aconsejar para las personas que padecen de hepatitis y cirrosis que consuman las alcachofas, porque ejerce una acción reguladora sobre el riñón, favoreciendo la eliminación de agua, y sustancias de desecho. Entonces, ¿cómo la puedes utilizar, no? Si lo que tú quieres es tener un estilo de vida saludable, entonces puedes utilizar, por ejemplo, 100 gramos de alimento de la alcachofa, que tiene alrededor de 38 calorías, Tiene 2.3 gramos de proteínas, 10.5 gramos de fibra y 2.9 gramos de carbohidratos. Así que pues tiene muy poquitos carbohidratos. Es 0.12 gramos de grasa, 45 miligramos de calcio, 430 miligramos de sodio, 435 miligramos de potasio, 130 miligramos de fósforo, 7 microgramos de vitaminas y 80 gramos de agua. Así que pues es toda una maravilla, ¿no? Como producto lo puedes encontrar en herbolarias y farmacias y se aprovechan las hojas jóvenes de la planta en su primer año de vida como remedio para depurar el organismo y se suelen usar de 2 a 4 gramos de hojas de alcachofa con una taza de agua hirviendo para consumirlas en forma de té. Y también las puedes encontrar en forma de cápsulas, las puedes encontrar en comprimidos, en extracto líquido, que es lo que les dije ahorita, que no me acordaba, o incluso en gotas, ¿no? Entonces, pero es importante, ¿no? Que si tú vas a consumirlo y estás con algún padecimiento o con algún tratamiento, te recomiendo, y aunque no te lo recomiende, aunque no te lo diga, tal vez en algunos programas, siempre consulta con tu médico, ¿no? Consulta con un especialista y le puedo tomar esto, no va a haber alguna reacción, o por lo menos para que tu médico de cabecera sepa, ¿no? Entonces, ahí está. En el caso pues de las flores, se utilizan como un recurso saludable en la cocina y están habitualmente presentes también en la dieta mediterránea. Se trata de un alimento que te permite elaborar pues muchísimos platillos, ya sea como ingrediente principal o como acompañamiento. Ojo, aquí no se comen crudas, ¿ok? Tienen que estar cocinadas, ya sea hervidas, ya sean al horno, a la brasa, al vapor, a la plancha, fritas y rebozadas en caldo o como crema de verduras, pero no se comen crudas, ¿ok? Y bueno, pues ahí está, ahí están las alcachofas. Hasta se me antojó una alcachofa. Estoy viendo aquí los platillos y se ven ricos. Yo creo que voy a poner ahorita una. No tengo. Tengo que comprar primero. Yo ya tengo aquí en el refri, pero no tengo alcachofa. Tengo chayotes. Entonces, bueno, a falta de alcachofas, pues unos chayotes, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y pues te va a ayudar mucho para tu metabolismo. Entre más el limpiecito está en nuestro organismo, pues menos tóxicos y pues funciona mucho mejor nuestra energía, ¿no? Y ahora sí, vamos a pasar directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

10 de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y regresamos para despedirnos, así que llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles mitad de semanita. Los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan hoy y todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Y la repetición de este programa estará en una hora más, a las 12 del mediodía. Así que pues yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 7 y media, 9 y media de la mañana. Recuerden que hoy empezamos más tarde, miércoles empiezo el programa más tarde, no tengo una hora fija, porque comparto oficina. Pero bueno, aquí estamos y ya finalizamos casi con dos horitas. El día de ayer pues nos extendimos bastante y el día de hoy pues ahí vamos, ¿no? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.